Hacia julio de 1966, Clapton ya tenía reputación como guitarrista de blues en el Reino Unido por su trabajo con The Yardbirds y John Mayall and the Blues Breakers. Él aceptó formar este nuevo proyecto con Baker, quien a su vez invitó a Jack Bruce. Aún con tensiones previas entre Baker y Bruce, ambos resolvieron dejar de lado sus diferencias para arrancar el grupo. Elegido el nombre Cream, porque los tres se veían como la creme de la escena blues jazz británica, debutaron oficialmente el 3 de julio de 1966 en el Windsor Jazz and Blues Festival. Su primer álbum, Fresh Cream, salió ese mismo año.